En ocasión del Día de Lucha Anti-Yankee 25 de junio, se efectuó el día 22, ante el Museo de Sinchón, el acto de juramento de venganza de las funcionarias y las miembros de la Unión de Mujeres. Tomaron parte los cuadros interesados y las mujeres del distrito Sinchón de la provincia Hwanghae del Sur. Las oradoras jugaron vengarse de los invasores norteamericanos, condenando a esos caníbales que, al ocupar dicho distrito en la temporada de la retirada provisional estratégica de la Guerra de Liberación de la Patria, organizaron distintas entidades reaccionarias y en menos de 2 meses mataron salvajemente a más de 35.000 patriotas y moradores, número correspondiente a un cuarto de la población de Sinchón. En el acto también hubo recitación de una poesía de decisión de venganza.